Había una vez tres hermanos que se llamaban Wendy, Michael y John. Los tres vivían en una casa muy grande a las afueras de la ciudad de Londres. Por la noche, Wendy, la hermana mayor, les contaba a Michael y John las aventuras de un fantástico personaje llamado Peter Pan. A Michael y John les gustaba tanto oír aquellas historias que se quedaban dormidos con la imagen de aquel héroe de cuento grabada en sus cabecitas. Por eso, no era raro que todas las noches Michael y John soñaran con Peter Pan y sus increíbles andanzas. Una noche de invierno, mientras soñaban con la última aventura de Peter Pan, Michael, John y Wendy despertaron sobresaltados y vieron una lucecita en la habitación que se movía tan rápido como un ratón asustado. ¿Es una estrella? Preguntó Michael muy extrañado. ¿Es un pájaro de luz? Preguntó John muy sorprendido. Solo Wendy, que era amiga de todo tipo de fantasías, creyó saber de quién se trataba. La niña iba a desvelar el secreto a sus hermanos cuando una voz muy dulce que provenía de aquella luz centelleante dijo: ¡Sí, Wendy! ¡Es verdad lo que estás pensando! ¡Soy yo! ¡Soy Campanilla! ¡Campanilla! Repitieron al unísono Wendy, Michael y John al mismo tiempo que saltaban de sus camas. ¡No hagan ruido! ¡Que se despertarán los mayores! Rogó Campanilla a los niños. Para las grandes aventuras, siempre es mejor que los mayores duerman. Wendy, Michael y John hicieron caso a Campanilla y bajaron la voz. Pero las sorpresas de aquella noche maravillosa no acabaron con la aparición de la revoltosa lucecita. Otro suceso extraordinario hizo que los tres pronunciaran en voz alta un nombre mágico. ¡Peter Pan!